Bienvenidos a este su programa Diálogo Bíblico. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nuestro mejor deseo que Dios le bendiga grandemente junto a sus seres amados. Aquí estamos nuevamente con don Segundo Galdames para proseguir esta última parte de la epístola de San Pablo a los Romanos, que incluye los capítulos 14 al 16. ¿Cómo está, don Segundo? Muy contentos de estar junto a ustedes nuevamente y enviamos un cariñoso saludo a nuestro colega Raúl Medina, de que todas maneras esperamos ya sí, pronto esté. Pronto lo tendremos nuevamente con nosotros al frente de este programa. Así es. Pero aquí estamos, dispuestos para asumir este desafío. Muy bien, pues. Y bueno, tenemos que decir que, o repetir, mejor dicho, que vamos a considerar los capítulos 14, 15 y 16 de la epístola de San Pablo a los Romanos. Pero antes de comenzar, quisiera leer un texto que pertenece a nuestro hermano Pedro en la segunda epístola, y él dice lo siguiente: casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ahí nos está haciendo una advertencia nuestro hermano Pedro de que nuestro hermano Pablo a veces dice algunas cosas que no son fáciles de entender. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener cuidado, y creo que en esta última parte debemos tener bastante cuidado, porque hay algunas cositas que pueden servir para que alguien o más de alguien se desvíe del camino porque no entiende bien, o porque saca algo fuera de contexto, o porque a lo mejor algún prejuicio podría hacerle entender algo que Pablo no dijo. Por eso debemos tener cierto cuidado. Uh-huh. Y Pablo comienza el capítulo 14 diciendo: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ahora, tenemos que entender quién es el débil en la fe. A lo mejor el débil en la fe es aquel que se cree fuerte, y el fuerte es aquel que sabe que no es tan fuerte. Podría ser, ¿verdad? Ah. Bueno, pero esto ofrece una buena fórmula para enfrentar muchas veces las divergencias que se generan en torno a la misma palabra de Dios, ¿verdad? Sí. A veces los cristianos nos preparamos para contender con otros por la fe, pero no de la manera mansa como establece la Biblia, sino muchas veces de una manera poco consecuente con los principios de humildad que hemos estado hablando. ¿Poco cristiano, querés decir? Poco cristiano, claro. Yeah. Entonces, dice que nosotros no debemos criticar opiniones, no estamos para criticar, ¿verdad? Sino para aportar, para ayudar a aquel que es débil en la fe. Es una actitud también humilde, ¿verdad? Considerada también. Yo creo que Pablo aquí está diciendo algo, o lo más importante, lo más destacable de lo que Pablo dice, es que él se preocupaba de la relación. Claro. La relación con Dios y la relación con los semejantes. Creo que es importantísimo, porque eso también demuestra cómo está nuestra condición. De la forma como nos relacionamos, eso también tiene que ver con nuestra espiritualidad. Claro. Porque necesariamente, si estamos cerca del Señor, estamos compartiendo, estamos caminando junto a nuestro Señor Jesucristo, nuestro comportamiento será como el de Él. Claro. Entonces, eso es la mejor forma de ver, y creo que nosotros mismos podríamos juzgarnos. Así es. Cómo estamos de acuerdo con nuestras reacciones, de acuerdo con nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestros semejantes. Y el mensaje de salvación por gracia mediante la fe no es sencillamente una fórmula teórica para creer, es algo práctico. Y aquí ya Pablo está en la sección que nos habla de cosas prácticas. Primero, tuvimos la parte que había que aprender ciertas cosas. Ahora llegó el momento de ponerlos o de llevarlas a la práctica. Por eso, una de las cosas que nos habla de este hermano débil, del débil en la fe. ¿Quién es el débil? Bueno, podríamos decir que el débil es aquel que es más estricto, aquel que es posible que se pueda, pueda tener problemas cuando ve en otros un comportamiento diferente al que él piensa que es lo mejor. Claro. Y cuando habla, por ejemplo, aquí Pablo empieza a hablar de aquellos que comen, de los que no comen, pero cuando está hablando, el problema no tenía nada que ver con el vegetarianismo y la vida saludable. Claro. Sino que lo que estaba hablando Pablo es algo totalmente diferente. Aquí se está tratando el problema de las carnes que habían sido sacrificadas a los ídolos. Claro. No tenía nada que ver con la otra forma. Y sabes, leyendo un comentario bíblico, el autor decía que los judíos tenían muchas normas en cuanto a la alimentación. Y citaba Levíticos 11. Ahora, yo creo que en Levíticos 11 no está tratando algo así. Dios da instrucciones, pero no a los judíos, nos claro. da a todos. Porque creo que una de las cosas que nosotros debemos dejar en claro, ¿la Biblia es un libro judío para los judíos o la Biblia es un libro que el Señor nos dejó a toda la humanidad? Es para la humanidad. Yo creo que es para toda claro. la humanidad. Entonces, lo que el Señor dice no se aplica solamente a los judíos, claro. se aplica a todos. Entonces, en ese caso, y como digo, aquí el problema no está en si comer carne o comer legumbres o comer verduras. Claro. Aquí el problema era específico. ¿Será que yo puedo comer carne y si compro carne en la carnicería, no será que esa carne será ya ha sido dedicada a los ídolos y yo no lo sé y voy a estar comiendo carne contaminada o un caso así? Claro. Bueno, la verdad es que cuando se ofrecía la carne a los ídolos, la carne no quedaba contaminada. Claro. El problema era precisamente de aquellos débiles en la fe, que decían, no, esta carne fue dedicada a los ídolos, así que no se puede comer. Claro. Aquel que comía esa carne no tenía ningún problema, porque empezando no sabía cuál había sido dedicada y cuál no. Y en segundo lugar, porque el hecho de dedicar la carne al ídolo tenía una relación directa con quien presentaba la ofrenda, pero no con quien se comía la carne. Claro, era un asunto de conciencia. De conciencia. Y el apóstol aborda el tema también de juzgar a otro por lo que hace, ¿verdad? Ahora, también hay que decir que eso no quiere decir que seamos o que tengamos que ser indiferentes por lo que otro hace. No es que no nos importe, sino que es cómo tratamos eso que aquella persona hace algo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo consideramos? ¿Cómo abordamos ese problema? ¿Verdad? Recibir al débil en la fe significaba otorgarle plena feligresía, justamente, ¿no es cierto? Así es. No discutir con él, sino ayudarlo, permitirle tener su opinión. Y eso es interesante. Nosotros a veces somos muy coercitivos, no respetamos las opiniones de los demás. ¿Sí? Y eso no es ser un buen cristiano, porque el cristiano, repito, no es que el cristiano tenga que ser indiferente, no es que le dé lo mismo lo que los demás hacen, sino es tener amor, tener respeto, a aceptar lo que la otra persona opina o lo que dice, ¿verdad? Pero sin entrar en controversia con ella necesariamente. Yo creo que si nosotros respetamos lo que otra persona cree, ese mismo respeto nos va a llevar a tener una conversación en forma diferente. Así es. No nos vamos a exaltar, no nos vamos a descalificar, y no vamos a tratar de dejarlo en ridículo, sino que nuestra conversación va a ser diferente porque vamos a tratar de llevarlo a tratar de que se pase un momentito hacia el lado nuestro y vea las cosas como nosotros las vemos. Claro. Así como nosotros también tenemos que tratar de ponernos en sus zapatos y tratar de ver como él ve. Claro. Así nos ayudaría esto a comprenderlo y a tratarlo en forma diferente. Bueno, y aquí, como dijimos, el apóstol está hablando precisamente de eso, Y cuando dice en el verso 3, por ejemplo, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Claro. Bueno, Dios ha recibido a todos. Lo que sucede es que Dios nos encuentra, y recordemos, es Dios el que nos busca, claro. Es Él el que nos encuentra en cierto lugar, y Él empieza con toda paciencia, con todo amor, nos toma de donde nos encontró y lentamente nos va llevando. Él no hace un cambio brusco, claro. que yo hasta ayer creía era de una manera y al otro día ya amanezco en forma totalmente cambiada. No, nosotros vemos el caso, por ejemplo, de Juan, claro. Que de ser un hijo del trueno pasó a ser el discípulo amado, pero eso no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso que llevó la comunión de él con Cristo fue el que permitió ese proceso de cambio, cambio positivo. Después de que Juan decía, ¿quieres que pidamos que descienda fuego para que los queme a todos? Claro. Después de eso, encontramos un Juan que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Ah? Nos habla con un amor tremendo. Bueno, ese amor es lo que él recibió del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Creo que eso es lo que se espera de todo cristiano, que nosotros tengamos un cambio así, que no juzguemos y condenemos inmediatamente, que tratemos por un momento de ponernos en los zapatos de otro y ver que si él piensa así o está convencido de esto, es porque a lo mejor no tiene toda la luz. Claro. Y creo que debemos ser sencillos, debemos ser humildes y debemos tener un comportamiento como el que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Así es. Bueno, en la iglesia primitiva, que era tan, tan nuevita, ¿verdad? Había muchos que eran escrupulosos, ¿verdad? Que tenían una forma de pensar de algunas cosas que ocurrían o que algunos cristianos hacían, que los hacía débil. Curiosamente, actualmente también tenemos en nuestras iglesias cristianos escrupulosos, estrictos, ¿verdad? Que no toleran ciertas cosas. Y eso los hace débil, porque muchas veces en su escrúpulo se apartan de la iglesia, se apartan sí. del Señor. Y esa es la debilidad del cristiano. La debilidad del cristiano es cuando nos separamos de Dios y tratamos, ¿no es cierto?, de imponer nuestro criterio. Pero aún así, en el caso de que haya hermanos o personas en nuestro medio que sean así, el consejo es recibirlo, sí. darle el espacio para que dé su opinión. Yo he conocido mucha gente que ha sido así, y cuando uno les da espacio, manifiestan su opinión, pero el Señor los va cambiando también. Porque como usted bien decía, hay oportunidad, ¿verdad? Exactamente. Para explicarle por qué ocurren las cosas. Y no debemos olvidar que nosotros no podemos cambiar a nadie. Claro. No podemos hacer la labor que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, no podemos hacer la labor del Espíritu Santo a nosotros porque no nos corresponde y tampoco podríamos hacerlo. Por eso, tenemos que tomar los consejos de nuestro hermano Pablo y llevarlos a la práctica. Claro. Y como decías, aquellos que son débiles en la fe. Por ejemplo, en ese tiempo ellos comían solo verduras y legumbres, consideraban ciertos días como especiales. Ahora, recordemos una cosa, aquí está hablando de comidas. Sí. Si está hablando de comidas, esos días especiales tendrían que corresponder a lo mismo, claro. al mismo tema. Entonces tenemos que, habían algunos ayunos que ellos hacían, en ciertos días en que ayunaban, que eran importantes. Entonces, Pablo aquí está hablando de ambas cosas, de la comida y del ayuno. Claro. Entonces, estos débiles en la fe eran demasiado estrictos. Ahora, Pablo, en Romanos 15:1, se identifica con los fuertes. No que fuesen liberales y que el pecado, ellos pecaran, sino que tenían otra forma de ver las cosas. Claro. Es como si hemos hablado de lo mismo, pero, por ejemplo, la confusión que existe en algunos entre salvos por la gracia, Y el cumplimiento de la ley. Claro. Si yo soy salvo por gracia, dice, no, ahora ya no tengo nada que ver con la ley. No, no, no, no es así. No es así la cosa. Claro. Entonces, la buena comprensión de esto es la que nos lleva a ser como era Pablo. Pablo tenía una vida de acuerdo con lo que él creía y no tenía problemas, no tenía mayores problemas. Así es. Bueno, es muy interesante el tema, pero el tiempo una vez más nos ha alcanzado, pastor. ¿Qué bueno, quiere que le haga? No alcanzamos a ir tan rápido como para que no nos alcanzamos. Si es así, entonces, bueno, quiere decir de que mañana vamos a continuar y le invitamos, pues. Le invitamos a que sintonice a este mismo horario, en el mismo punto del día nos encontraremos. Hasta entonces, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.